En mayo adquiera su dominio.com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Estados Unidos, 28 de octubre de 1919. La publicación del Acta Bulster, que regula la producción e importación de bebidas alcohólicas, marca el inicio de la era de la prohibición. A lo largo de todo el país, grupos criminales combaten por el control del negocio del alcohol ilegal, el juego y la prostitución, imponiéndose con granadas y ametralladoras. Es la época de los grandes gángsters. En este mundo de violencia y glamour, destaca una figura que se ha erigido como una leyenda en los anales del crimen. Hoy, en Testigos del Crimen, conoceremos la historia de Al Capone. Quedan con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo programa de Testigos del Crimen. Nos encontramos en esta mesa Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Nos da mucho gusto que estén con nosotros en esta ocasión y, como siempre, les recordamos nuestras vías de comunicación, que es www.testigosdelcrimen.com.mx, o pueden dejarnos un correo de voz en el 2455-5099. Ahí nos va a dar mucho gusto poder atender todas sus sugerencias, todas sus dudas. Si quieren que comentemos algún tema criminal en particular, pues estaremos atentos de escuchar su opinión. El día de hoy, como bien escuchamos en la cápsula que introduce esta emisión, vamos a hablar acerca de uno de los, pues yo creo que de los más grandes jefes criminales de la historia del crimen moderno. Y se trata de Alphonse Capone. Exacto, este gran gángster que dio, bueno, toda una época, sobre todo en los años 20, uh-huh, y que puso de cabeza a Chicago y a casi todo Estados Unidos, porque era conocido de costa a costa. Sí, era una figura, una celebridad prácticamente. Claro, y aquí, bueno, de las cosas más importantes es cómo llega la familia a América, cómo llega la familia Capone a América. Pues debemos de comenzar por decir que de alguna manera, la llegada a América de la familia de Al Capone representa, pues, la búsqueda del sueño americano, ¿no? Claro, porque además es en la época en donde hay la migración, uh-huh, masiva de Europa hacia Estados Unidos, persiguiendo toda la nueva vida, uh-huh, la nueva fortuna y todo aquello que prometía la nueva tierra. Exacto, Europa de alguna manera, uh-huh, sumergida en la revolución industrial, pues no había muchas oportunidades para muchas personas. Entonces veían en Norteamérica como una suerte de tierra prometida, una tierra de prosperidad donde podían cristalizar todos sus sueños. Es entonces como en el año de 1894 arriba Gabriel Capone y su familia. Sí, que llega con Teresina, su esposa, uh-huh, y tres pequeños. Uno de ellos, el mayor Vincenzo, el segundo Rafaele, el tercero Salvatore, que es el que estaba en gestación, estaba embarazada Teresina, y ya instalados en Estados Unidos en un episodio que seguramente nos recordará aquella escena en El Padrino parte 2, ¿no? Sí, sí, sí, en donde van llegando a la isla de Ellis, uh-huh, y se ve la Estatua de la Libertad como esta parte simbólica de llegar al nuevo mundo, a la libertad, a la nueva esperanza, uh-huh, a la nueva tierra. Estas estaciones de tránsito, ¿no? Que eran como, sí, una torre de Babel, ¿no? Con un montón de mosaicos culturales, ¿no? Claro, ¿no? Y además estos barcos de cómo se veían con italianos, con irlandeses, con ingleses, uh-huh, algunos de algunos otros países, en fin, ¿no? Como toda esta constelación, uh-huh, para llegar a ser un nuevo mundo, literal. Exacto. Y Gabriel Capone lo que perseguía era establecer su barbería. Se tiene el recuento de que él era un hombre bien parecido, era una figura prominente y preeminente en su entorno, bondadoso, gentil, íntegro, recto. Era un buen hombre. Era un muy así buen hombre. Lo recuerdan, bueno, así es como parte de los biógrafos lo ponen al papá de Al Capone, ¿no? Uh-huh. Que era un buen hombre y además alguien sumamente luchador, uh-huh, por la vida, porque él llega analfabeta, uh-huh, sin saber leer y escribir, y ya en América aprende a leer, aprende a escribir, empieza trabajando en tiendas de abarrotes, jalando cajas, cosas así para poder mantener a su familia, que en ese momento ya eran tres, más, uh-huh, los dos adultos, uh-huh, bueno, eran bastantes, ¿no? Uh-huh. Trabaja en otros lados, ¿no? Para obtener los ingresos necesarios. Uh-huh. Obtiene su ciudadanía norteamericana en 1906 y es en ese momento cuando trabajando con tenacidad, pues mantiene a su familia, ¿no? Logra sacarla adelante. Claro, y aquí entra el momento cumbre. En 1899, un 17 de enero, nace Alphonse Capone. Exactamente. Un chico que es recordado como un pues, niño bondadoso en una primera etapa, muy arraigado con su familia, ¿no? Si era, para él la familia desde un inicio fue importante. Uh-huh. Bueno, que es parte también de las tradiciones italianas, que es la familia como este cuadro importante en donde te va a dar el cuidado, la protección, la manutención, que va a haber por ti en las buenas, en las malas, y los italianos tienen muy arraigado esto, ¿no? Exactamente. Alphonse Capone fue el cuarto de nueve hermanos y ellos se asientan en la zona de Brooklyn, en un barrio italiano. Transcurre su infancia y a la edad de 14 años sucede un incidente bastante curioso. Comienza a mostrar signos de rebeldía. Se dice que la maestra le reclama en algún momento en la escuela. La maestra lo golpea, lo regaña. Y Alphonse la golpea. Sí, porque además, bueno, sí está mal que la maestra le haya dado un reglazo, etcétera, pero vamos a ubicarnos que era los principios del siglo XX, uh-huh, en donde los maestros podían jalarle las orejas a los niños, darle de reglazos. Nalgadas, castigarlos, jalonearlos del brazo, en fin, ¿no? Todas estas cosas con las que castigaban los maestros. Además de que el esquema educativo pues era terrible, ¿no? Grupos muy grandes. De alguna manera, las clases migrantes, los italianos entre ellos obviamente, pues eran vistos como minorías y eran víctimas de rechazo en muchos sentidos, de segregación, porque sí, lo que podemos decir como racismo. Racismo, por supuesto. Entonces, estas escuelas destinadas específicamente para las clases migrantes, pues eran centros terribles, ¿no? Donde no había un verdadero esquema educativo y, como dices, la violencia pues era elemento de el esquema formativo y tradicional. Para enseñar. Exactamente. Y es precisamente aquí en Brooklyn como Alphonse comienza pues a recibir la influencia de todo ese mosaico cultural, ¿no? Él de su vivienda original emigran a otra zona y conoce a dos figuras importantes en su vida, su futura esposa May y el gángster Johnny Torrio. Pero de ellos, de su inicio en el mundo criminal, discutiremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Escucha. Ya está en calma. Tu iPod ha vuelto a la normalidad porque le has dado lo que necesitaba. Frecuencia Cero. La otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero. Llama a nuestro correo de voz 2455-5099. Frecuencia Cero. La otra radio. Porque la radio se está quedando sin oyentes. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. ¿Qué? Bueno, y aquí ya regresando con la historia de Al Capone, estábamos en que a los 14 años lo expulsaron porque pues es la maestra le da de cocos y él se enoja, se rebela, se porta grosero y es expulsado. Exacto. Es en ese momento cuando Al, el joven Al, comienza a formar parte de estas pandillas, ¿no? Estas pandillas juveniles, que eran una manera de, pues, de buscar identidad, una manera de buscar pertenencia a un grupo. Claro, no, que esto es algo muy normal y muy natural en la adolescencia, ¿no? Él se va a buscar su grupo de pares para sentirse perteneciente, para sentirse tranquilo, para sentirse seguro, uh-huh. En donde también este grupo de pares, bueno, está la familia básica, que para él siempre fue muy importante, pero también el grupo de amigos es una segunda familia en donde él busca una identidad fuera de esta familia, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí es en donde ya empieza a juntarse con estas banditas y empiezan a hacer como pequeñas maldades que a los 14 años dices, bueno, puede pasar como travesura, pero estos empiezan a subir el tono y es cuando conoce precisamente a este Torrio. Johnny Torrio, un mafioso que era de alguna manera una forma de pionero del crimen organizado. Era un hombre de baja estatura, todo un caballero, bien vestido, un ciudadano ejemplar en su comunidad. El hombre no fumaba, no tomaba, y sin embargo lleva sus actividades criminales como una suerte de organización industrial, una suerte de empresa. Claro, él era una persona muy meticulosa y muy ordenada, entonces le da toda esta parte empresarial al crimen. Uh-huh. Completamente organizado, desde casi casi el director y presidente hasta el más de abajo, que era el mensajero. Con finanzas perfectamente estructuradas, con empresas que resultan fachadas, prestanombres. Él obviamente siempre se mantiene al margen de todo esto, logra conservar de alguna manera sus actividades con una fachada de legalidad. Y él se convierte en una suerte de tutor para Al Capone. Él le dice, mantén siempre tus negocios aparte de tu vida privada. Que es una de las principales recomendaciones y que este Capone a futuro, como lo veremos, lo tiene siempre muy presente. Exactamente. Lo vive con su familia y además, bueno, aquí Torrio figura como un ejemplo a seguir. Uh-huh. Este Al Capone lo toma como una figura de identificación porque él está muy chavito, está adolescente y bueno, está la imagen buena de su papá, luchador, empresario en el sentido de que es emprendedor, ¿no? Y está la otra imagen del empresario como Torrio, pero hacia otro sentido, hacia otro camino, y es esta parte identificatoria en donde este Al Capone sigue sus pasos. Efectivamente. En la cara opuesta a Johnny Torrio, entendemos también a otra figura importante en la formación de Capone, que es Frankie Yale, un mafioso originario de Italia, que es un sujeto violento y agresivo, que mantiene actividades ilícitas y el control de sus negocios mediante la fuerza. Se dice que por intercesión de Johnny de Torrio, Frankie Yale contrata a Al Capone como cantinero en uno de sus negocios y en un episodio, cuando Al tenía 18 años, que le lanza un piropo muy subido de tono a la novia de otro miembro criminal, este se enoja y le hace a Al la cortada famosa en el rostro, en la mejilla, que le vale el mote. Lo determina como cara cortada. De Scarface Capone. A los 19 años el hombre conoce a una chica irlandesa llamada May Coughlin, quien tiene 2 años más que él, tiene 21 años, y se casan después de que ha nacido su primer hijo, Albert Francis Capone. Sí, pero hemos de mencionar algo importante porque la familia de May no le simpatiza mucho el joven Capone. No era muy bien visto que hubiera esta mezcla interracial, ¿no? Un italiano, claro, y una irlandesa. Una irlandesa. Era algo así como pues muy raro, muy extraño y que no era muy aprobado en esta época, no estamos hablando hacia los años 20. Exacto. ¿No? Y es en este momento Capone, con el nacimiento de su hijo, pues ve la búsqueda de una senda pues apacible, tranquila, de bien. Emigra a Baltimore, donde trabaja como contador en una empresa constructora, mantiene el camino recto. Se porta bien, ¿no? Sí. Tiene esta parte, fíjate que aquí es en donde se retoma precisamente la imagen del padre, uh-huh, emprendedor, luchador, porque bueno, el papá sale de Italia para llegar a Estados Unidos, hacer una nueva vida y poder cumplir el sueño americano. Exacto. ¿No? Y este Al Capone, cuando nace su hijo, se muda de ciudad, trata de dejar su vida pasada atrás, uh-huh, y convertirse en hombre de bien, así como era su papá, uh-huh, esta otra figura de identificación tan importante para él. Y el 14 de noviembre de 1920, a la edad de 44 años, muere el padre, y con él muere la figura de autoridad, lo que le deja a Al, pues, el campo libre para poder dar rienda suelta a todos estos instintos reprimidos. Claro, y es aquí cuando, ya sintiéndose tranquilo, fuera del ojo vigilante del padre, decide volver a recuperar a sus viejas amistades, como Torrio. Exactamente. Torrio, quien se ha mudado a Chicago y está llevando exitosamente su negocio criminal, le hace una cordial invitación a Alphonse para que se una a la familia. Y del ascenso al poder de Capone hablaremos después de esta pausa. ¿Quieres descubrir al asesino? Quédate con los testigos del crimen. Si de pronto piensas que la vida se convierte en un laberinto, atrévete a fortalecer tus relaciones. Noviazgo, pareja, matrimonio, comunicación, familia, desarrollo, hijos y educación. Porque la familia es el sustento de la pertenencia y seguridad. Acércate a Formación Integral de la Familia en el 5295-2228. Juntos encontraremos las herramientas que necesitas para llegar a la solución. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero, la otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y estamos de regreso en Testigos del Crimen y hablaremos ahora acerca de cómo Al Capone asciende al poder. Pues resulta que Torrio es una figura ya muy importante en el mundo criminal de Chicago. Es como que el mafioso más sobresaliente. Chicago es de alguna manera una ciudad muy apropiada para el crimen organizado, porque es una ciudad corrupta, con un departamento de policía corrompido hasta sus esferas más altas, un alcalde que es igual de tranza, el mayor William Thompson, que de alguna manera favorece al mundo criminal debido a que ellos apoyaron su campaña política. Claro, bueno, si les suena algo conocido, solamente ahí se queda de tarea, ¿no? Exactamente. Entonces, Al comienza a escalar posiciones dentro del imperio criminal de Torrio con violencia. Aquí deja ver sus cualidades brutales, tenaces. Es un cuate con mucha iniciativa, que no tiene miedo de mancharse las manos para conseguir sus propósitos. Claro, pero además siempre mostrando una cara, una faceta de hombre distinguido y de uh-huh, hombre respetable. Yo creo que esta es una de las palabras claves que tienen los gángsters y que Capone, destaca grandemente, que es la respetabilidad. Es algo muy importante para ellos. Y esto se comienza a manifestar cuando en marzo de 1925, después de un atentado contra su vida, Torrio decide abandonar el negocio y le hereda a Al Capone toda la organización. Claro, porque es como el hijo que siguió sus pasos y que aprendió cómo hacer el negocio lo mejor posible. Entonces, uh-huh, Capone lo toma, pero además también aprende una de las cosas importantes de Torrio, que era ser este jefe del área, pero carismático. Carismático, elegante, bien vestido, un socialité, que lo mismo sí, iba a los eventos de deportes, que iba a la ópera. En esta famosa película de Los Intocables de Brian De Palma, aparece mientras están asesinando a uno de los personajes, a Sean Connery, sí, él está viendo el Pagliacci, llora, está completamente conmovido, llorando, emocionado cuando a las espaldas, bueno, están cometiendo los más atroces asesinatos. Se hospeda en una suite lujosa, primeramente en el Hotel Metropole, una suite que costaba $1,500 diarios. Se mueve en un mundo de glamour completo. Sí, y además es la época en donde también este mismo glamour, o sea, ya es tomado a los gánsters como personajes. Como celebridades. Sí, les aplauden, los admiran, los reconocen en la calle como si fueran artistas de cine. Que es interesante que trazáramos un paralelo con el narcotraficante mexicano. Sí. Ambos tienen de alguna manera una sed de reconocimiento, una especie de complejo del redentor, de que en sus buscan una suerte de expiación de sus pecados o de lo que ellos sienten como pecados, siendo buenos con la gente. Claro, y además es como mostrarles a la gente que ellos son los buenos, son los bondadosos. Al Capone se calificaba como un servidor público. Claro, porque daba desayunos públicos, uh-huh. O sea, antes de que hubiera cualquier concepto en cualquier país de ayuda social en este sentido, Al Capone lo hacía. Organizaba fiestas, le regalaba cosas, ayudaba a madres solteras, uh-huh. A niños huérfanos o gente de la calle, organizaba grandes comidas en donde no tenían que pagar nada, simplemente decir quiero comer, les daban la comida, les regalaban ropa. Bueno, era alguien muy amado y muy querido, o sea, logró su objetivo. Una suerte de Robin Hood. Claro, pero en una forma torcida, hasta maquiavélica. Completamente. Y obviamente, aquí está el discurso de la doble moral, ¿no? Y es similar, como te decía, con el narcotraficante mexicano, ¿no? Sí. El culto que se ha erigido en torno a él, con los corridos, que son figuras queridas en las zonas fronterizas de la República Mexicana. Claro, porque han hecho cosas para el pueblo, apoyan para iglesias, sus ciudades. Apoyan iglesias, apoyan a la comunidad, apoyan a gente menos, no sé, ayudan a cuanto pueden, digámoslo así. Organizan fiestas, por ejemplo, para el 6 de enero, organizan fiestas del 10 de mayo para darles a las mamás todo el apoyo, etcétera, ¿no? Uh-huh. Mira, esta parte del narcotráfico, de lo que deja como herencia Al Capone, junto con Torrio, es esta organización, es decir, es una empresa. Aquí tiene que haber un jefe, un subjefe, los que le siguen, sus el contadores, mandado, etcétera, etcétera. Todo eso, junto con la parte buena de toda una empresa que hay que darle también a su servidor, uh-huh. Para que sigan respondiendo y sigan a su cargo. Y Al Capone se impone sobre las otras bandas rivales, como la de Vox Moran, mediante la violencia. En este escalada al poder absoluto de Chicago, es cuando sucede la famosa masacre del Día de San Valentín. Cuando en 1929 intenta asesinar a Vox Moran en uno de los actos pues más recordados dentro de, claro, dentro porque de este es masacres. Uno de sus principales acérrimos enemigos que está buscando el poder. Bueno, eran luchas para ver quién controlaba Chicago y quién hacía más maldades y quién obtenía más dinero a través de todos. Se intentan matar mutuamente y bueno, Alphonse Capone falla en matar a Vox Moran. Y pues con esto desata una guerra encarnizada en la cual pues muchos inocentes salieron lastimados. Pero el imperio de Al Capone estaba por terminar y de eso hablaremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Escucha. Ya está en calma. Tu iPod ha vuelto a la normalidad porque le has dado lo que necesitaba. Frecuencia Cero. La otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero. Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia Cero. La otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero. La otra radio. Porque la radio se está quedando sin oyentes. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen. Y el año de 1927 marca el inicio del fin del imperio criminal de Al Capone, un imperio criminal que se sustentaba en el alcohol ilegal, en el contrabando de bebidas alcohólicas, en la prostitución y en el juego. Y sucede cuando el gobierno federal, preocupado por las actividades ilícitas de este criminal, decide asignar a un agente del FBI que estaba adscrito al IRS, al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, para que vaya a Chicago y que ponga por fin alto al imperio de Capone. Claro, y además pueda empezar a limpiar de corrupción la policía de Chicago, que bueno, estaba hasta el tope, ¿no? Y se trata nada más ni nada menos que del famoso Elliot Ness, un hombre íntegro, recto, ejemplar luchador del crimen, que reúne a un grupo de policías de élite, policías incorruptibles, la mayor parte de ellos solteros, para que no, bueno, pues no poner en riesgo a sus familias, y es como forma un grupo que va a ser bautizado por la prensa como Los Intocables. Durante varios años, a partir de este momento, Elliot Ness va a librar una guerra frontal contra el imperio de Al Capone. Va a cerrar cervecerías, va a confiscar cargamentos de licor ilegal, va a arrestar a muchos de sus hombres importantes, va a sacudir completamente a Capone. Claro, y Elliot Ness logra lo que nadie había hecho antes: alterar a Al Capone al grado de perder los estribos, de tener arranques, enojos, de querer asesinar a Ness, lo cual lo intentó varias veces, sin ningún éxito, obviamente. Intentó comprarlo, intentó comprar a Los Intocables, intentó N formas de destruirlos, porque él se sentía completamente amenazado, porque obviamente lo que querían es quitarle el poder, aquella parte en donde él ya estaba cumpliendo el sueño americano y en donde él no quería soltar, obviamente, tanto glamour, tanto poder, tanta gloria. Esa posición que había logrado. Claro, en donde se aprecia claramente el narcisismo de Al Capone de una forma completamente negativa. Pues después de una investigación tremenda, finalmente es llevado a juicio, es acusado por la violación del Acta Volstead, esta famosa ley de la prohibición que, como escuchábamos en la cápsula inicial, regulaba y prohibía la producción y el comercio de bebidas alcohólicas, cuestión que es algo completamente, una de las leyes más absurdas que claro, porque además ponían, ¿qué es lo que más se te antoja? Lo que se te prohíbe. Claro, lo prohibido siempre es lo más deseado, entonces obviamente es imposible frenar el impulso de las personas por beber alcohol. Claro, y además, bueno, como una parte social, el manejo del alcohol en esta alta sociedad o en media, etcétera, bueno, es algo completamente normal. Creyeron absurdamente que bajo un tono moral, pero moral en el sentido exacerbado, mal llevado, mal manejado, era esta prohibición. Y bueno, Al Capone junto con muchas otras personas aprovechó de esto para hacer unas grandes, grandes fortunas y grandes dominios de gente, de lazos de poder, en fin, ¿no? Se dice que entre 1925 y 1930 sus operaciones excedieron los 100 millones de dólares. Imagínate, de la época que estamos hablando y hablar de 100 millones de dólares. Es impresionante. Pero bueno, finalmente Capone es encontrado culpable de varios de los cargos por evasión de impuestos, por no declarar dinero a Hacienda. Es encontrado también culpable de violar el Acta Volstead y es sentenciado a 10 años en una prisión federal. Es internado en 1932 en el penal de Atlanta, donde pues el tipo continúa a distancia gobernando su organización criminal. Sí, no, aquí daba órdenes, lo trataban como rey, porque además lo consideraban una figura, una gran celebridad de su época, y tanto los reos como los que estaban vigilando y los custodios lo trataban a cuerpo de rey. Sin embargo, se le acabó la fiesta cuando en 1934 es internado en la prisión de máxima seguridad de Alcatraz, donde pues va a comenzar a manifestarse esta enfermedad terrible que es la sífilis. Claro, aquí le dan un gran golpe a su narcisismo cuando lo empiezan a tratar como cualquier persona, en donde solamente tiene un nombre, un apellido, lo metieron y no importaba todo lo que había hecho en cuestión de lo destacado aparentemente de su vida, que era ser el gánster número uno,